Buenos días, Manolo, buenos días, amigos oyentes. Efectivamente, vamos a comenzar esta aventura llamada Protagonistas. Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Después de 3 décadas de aquí para allá, volvemos a estos micrófonos queridos, entrañables y sobre todo arropados por esta sintonía, una sintonía que nació hace más de 30 años en los viejos estudios en el caserón de Radio Nacional de España en Barcelona. Vamos a iniciar nuestro recorrido con un protagonista, creo, de excepción, el expresidente don José Luis Rodríguez Zapatero, un hombre que tiene mucho que decir sobre lo que ha pasado, sobre lo que está pasando y sobre todo lo que está por pasar. Este será un diálogo entre leoneses, por lo tanto pretende ser una entrevista noble, pero también fiera, como lo es el León. No nos vamos a hacer daño, pero que nadie piense cosas extrañas, tampoco vamos a hacer manitas. Buenos días, presidente, y bienvenido a esta casa, la Casa Grande, Radio Nacional. Bienvenido a Protagonistas. Buenos días, Luis. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bien, ahora, según escuchaba la sintonía, esta sintonía que está en todos los hogares de España de los últimos años, pues sentía cierta emoción. Seguramente como la que tú sientes en esta nueva etapa. Nueva etapa. Es difícil que te mejores, ¿eh? Las cosas como son, porque has representado tanto en la radio española, pero yo te deseo que sigas contribuyendo a ese magisterio mágico de la comunicación en la radio. Bienvenido, protagonista. Si tome usted lo que quiera, presidente. Gracias por el amable consejo. Usted sabe que el otro día estuve en nuestra tierra, en León. Estuve en la capital y estuve viendo su casa, porque unos amigos míos tienen una casa en el lugar donde usted se ha construido un edificio maravilloso. Hombre, para mí sobraban algunos de los muros, pero lógicamente la vigilancia y la seguridad eso manda, ¿no? Por cierto, me dijeron, el señor Zapatero vende la casa, ¿te interesa, Luis? Digo, ¿qué piden por ella? Unos 3,5 millones de euros. ¿Me equivoco? Sí, se equivoca bastante, sí. ¿Sí? No vayamos a crear confusión, sí, tú lo sabes. Sí, sí, se lo digo por si hay algún interés, no. Algún ruso o algún de estos que compran las casas. Por muchísimo menos, tú lo sabes. Con 3 millones hacemos un arreglo. Sí, se lo digo por si acaso a mí me encandila, me interesa y me enamora, ¿no? Porque además es una casa preciosa, en la Casa Nueva de León, en la parte nueva de León, con un campo de gol que están construyendo hace muy poco tiempo. Aquellas personas que estén interesadas, no le voy a cobrar nada por la promoción, ¿eh? Con 3 millones de pesetas puede tener usted un piso maravilloso. Eso sí, tendrá que poner otro millón porque falta algo por terminar, el techado o algo por terminar. Bueno, he visto que mantienes un alto nivel de sentido del humor. Usted dijo que cuando dejara de ser presidente residiría en León. Eso no ha sido así. Uh-huh. Y me da la impresión que los culpables pueden mucho sus hijas, ¿no? Sus hijas puede más que el padre y que son soles, me da la impresión, ¿no? Porque sus hijas son las que definitivamente dijeron, no, papá, nos quedamos en Madrid, León lo queremos mucho, pero nos quedamos en Madrid. ¿Fueron sus hijas las culpables? Sí, sin duda son las culpables. ¿O fueron intereses de negocios que usted podía hacer? No, para nada. Son las principales responsables. Es verdad que yo tenía esa idea y que al final pues uno propone y tu familia y especialmente tus hijas disponen y además creo que tienen razón y, en fin, su futuro estaba ya aquí, su vida, y así son las cosas, ¿no? Dos legislaturas, casi 8 años. Si pudiera, presidente, reiniciarlo todo, ¿qué hubiera hecho? Y sobre todo, ¿qué no hubiera hecho? Es siempre una pregunta difícil, porque exige un juicio retrospectivo, y los juicios retrospectivos sabemos que tienen unas limitaciones. Es decir, que uno toma decisiones o marca rumbos y políticas en función de los datos que en ese momento tiene, de la percepción de la realidad, de lo que está pasando. Luego las cosas evolucionan y cambian. Pero bueno, de las decisiones, porque en una acción de gobierno hay que distinguir decisiones estrictas, que son actos de voluntad, plenamente libres, autónomos. Por ejemplo, retirar las tropas de Irak, pues no tienes ningún No depende de una gestión que tenga que producir unos resultados. Lo decides o no lo decides. Aprobar una ley de igualdad o, en fin, eso son actos de voluntad. Luego está, digamos, la parte de orientación política, de gestión y a veces de apreciación de cómo están las cosas, ¿no? En alguna ocasión lo he dicho, es decir, quizá la parte última de mi mandato, que coincide con toda la irrupción de la durísima crisis económica que ya llevamos viviendo desde hace casi 5 años, pues hubo un momento en el que tardé y fui muy criticado, y lo entiendo, y pues, lógicamente ahora, viendo hasta dónde llegaba la crisis, tardé en reconocerla, en reconocer que en efecto podíamos tener, aunque los datos en aquel momento no apuntaban con tanta intensidad, pero tardé en reconocer que eso podría producirse, una crisis de esa gravedad. Y luego, por apuntar otra cuestión que también será seguramente con el tiempo y con más perspectiva objeto de debate, pues en la reacción a la crisis opté, como todos los países, por cierto, de la Unión Europea y del G20, por un fuerte estímulo fiscal, por impulsar con intensidad el gasto público, partiendo de una situación muy favorable, porque teníamos superávit, porque la deuda la habíamos bajado hasta el 36%, la deuda pública, y en el año 2009 nos fuimos a un 11% de déficit. Presidente, le pido si es posible brevedad, porque a usted se le hace una pregunta y me lanza un discurso maravilloso, por cierto, y lleno de documentación, pero tampoco dispongo es difícil compatibilizar lo que es la necesidad de la radio, de la inmediación, con una explicación un poco de fondo de las cosas. Pero bueno, por resumir, ya lo reconocí en alguna ocasión, lo he dicho, creo que además que un gobernante y un responsable político pues debe de asumir que en la perspectiva del tiempo pues no hubiera tardado sin duda alguna tanto en reconocer que podíamos tener una crisis. Creo que no afectó eso para el desarrollo de los acontecimientos. Sinceramente, como hemos visto, la crisis sigue y ha afectado a más países. Y es hoy en día, sin duda alguna, la gran preocupación de toda la ciudadanía, sobre todo para aquellos que han afectado. Digo una cosa, presidente. Entre las cosas que no hubiera hecho, yo esperaba que me dijera, por ejemplo, lo que no hubiera hecho, no me volvería a sentar ante el paso de la bandera americana. ¿Está arrepentido usted aquel día que le trajo muchos dolores de cabeza? Sí, es verdad que, en fin, hay cosas que se viven y que resultan vividas por uno mismo de una manera, y la percepción que luego se traslada públicamente es distinta. Es decir, para mí creo que aquella actitud, que no fue por la bandera americana, sino porque allí aparecían las banderas de los países que estaban en Irak, que es distinto, y yo no había apoyado la intervención en Irak, como es bien conocido, y por tanto, en fin, tuvo un efecto, creo que sinceramente, algo exagerado. Pero bueno, ¿fue una mala interpretación de los medios? Yo creo que no, yo creo que fue, en fin, el momento era el que era, y es verdad que pudo hacerse esa interpretación. Es decir, ¿lo volvería a hacer? Pues seguramente no lo sé, ¿no? A lo mejor no. Con las consecuencias que trajo, seguramente es no. Es que, ¿verdad? Claro, pero eso es un poco lo que yo decía del juicio retrospectivo. Es decir, hay veces que en una decisión, en un instante, en un segundo, pues adoptas una postura. Luego, evaluar y calcular las consecuencias o lo que se da a entender, la lectura que tiene. Bueno, pues, pero bueno, de todas formas, en el fondo de lo que es mi decisión sobre Irak y mi oposición a la guerra de Irak, por supuesto, no varía un ápice señor mi Zapatero, pensamiento. Recortes, reformas, todos echan la culpa a la mala herencia recibida, pero al menos durante esos casi 8 años la herencia recibida es usted, ¿no? Cuando llegó a presidente, ¿usted no tuvo mala herencia recibida? Mire, yo creo que lo dije en el debate de investidura. Es decir, yo creo que un gobernante debe, para eso se le elige, afrontar la tarea hacia adelante. Y efectivamente yo nunca hice una referencia a la posible herencia. Es verdad que luego, en algún debate con Rajoy, hablando sobre la evolución y el impacto que en el efecto de la crisis ha tenido en la economía española, el volumen excesivo del sector de la construcción de la vivienda, pues polemizamos sobre cuándo había empezado, cómo había empezado. Mire, mi interés, yo soy muy respetuoso, y mi interés no es tanto en este momento el defender o no una acción de gobierno, cómo luché contra la crisis, cómo al final tuve como objetivo fundamental garantizar la mayor cohesión social, evitar el rescate de España, que me parecía que era un rumbo muy difícil, y los errores que pude cometer. Para mí lo importante hoy es cómo podemos todos, desde luego yo me siento tan comprometido como el que más, ayudar a que esta larga crisis se recupere. Señor Zapatero. Y podamos ver sobre todo las personas que han perdido su empleo, que tienen la angustia de buscar un empleo, que lo están pasando mal, esto, cómo podemos de esto quizá contribuir. Hablaremos luego. Presidente, usted tuvo, me da la impresión que tuvo buena amistad o buena relación con la señora Merkel, que es la que corta el bacalao en este momento en Europa, pero bastante amistad con Merkel. Uh-huh. Estoy seguro que más de una anécdota relacionada con la señora que manda en Alemania y manda en el resto de Europa. ¿Alguna referencia, alguna anécdota que pueda contar en este momento? Pues diré que sí, que tuve alguna vivencia, vamos. Una relación muy, muy positiva con Angela Merkel. Digamos que Angela Merkel es firme, directa, pero clara. Y que no es tan fiera como la pintan. Es firme, directa y clara. Y en el trato personal, al menos conmigo lo fue siempre, fue muy muy cortés y muy amable. Sí, tengo diversas vivencias. Algunas de ellas las voy a narrar en el libro que he estado escribiendo durante este tiempo. ¿Y que saldrá cuándo, ese libro? En otoño. Y que es exclusivamente sobre la crisis, sobre mi visión de la crisis, sobre mi vivencia. Hay también una parte de explicación, datos que no se conocen. Cuéntenos alguna de esas vivencias con la señora Merkel. ¿Cómo es normal? Pues yo tuve una vivencia en la que, en fin, daré solamente el hecho, no el fondo de lo que se planteaba, pero en una ocasión, ante una circunstancia, me hizo una pregunta muy directa, y yo tuve muy pocos segundos para... Tenía que decir sí o no, era una pregunta cerrada. Y no era fácil optar por una u otra alternativa, y yo sabía que el no ya no le iba a gustar nada, y opté por un no. Yo creo que es el no más alto que me ha salido en mi vida, porque seguramente, como psicológicamente estaba con esa tensión de los segundos, le dije un no directo fuerte, mirándola a la cara, y fue, y a los ojos, y fue mucho más comprensiva de lo que yo esperaba. Incluso me hizo un gesto pues de cercanía, quizá como pensando o como diciéndome: te tenía que hacer esta pregunta, aunque sé que tienes que decir que no. ¿Pero qué respondía? ¿A qué respondía ese no? Bueno, ya, eso ya en su día lo contaré. Vamos a dejarlo ahí. Pero ha sido quizá uno de los nos más intensos y más difíciles que he tenido en mi señor paso Zapatero, por la presidencia del gobierno. Vamos a cambiar de asunto. ¿Usted se ha distanciado del señor Rubalcaba? No sé, me da la impresión, o ha sido el señor Rubalcaba quien se ha separado un poco, quien se ha distanciado de usted. Yo no sé si le sentó bien aquella frase reciente que dijo: ni las políticas de Zapatero ni las de Rajoy, las de Rubalcaba. Bueno, no, primero, no me he distanciado. Tengo una muy buena relación con Alfredo Pérez Rubalcaba. En los años de mi etapa de gobierno, pues hemos trabajado juntos, ha colaborado conmigo, ha sido ministro del Interior, portavoz del grupo parlamentario, vicepresidente primero del gobierno, y por tanto tengo buena relación. Además, en fin, hago alguna referencia también en el libro a esto. Es decir, con Alfredo Pérez Rubalcaba yo he vivido la parte más intensa, la que me ha exigido más como presidente del gobierno, que es toda la tarea de luchar contra ETA y acabar con ETA. Y lo hemos vivido casi pues en una relación de una intensidad enorme, personal, política. Le concede mucha vida política todavía a Rubalcaba. Yo creo que es un político, como yo creo que todo el mundo reconoce que es un político que tiene todas las condiciones, que es una trayectoria de persona inteligente y conocedora muy bien de los problemas del país. Y por tanto, en fin, yo le deseo lo mejor. Siempre le tengo afecto. Me sucede como con la mayoría de mis compañeros del partido. Yo no, sería muy desagradecido si no reconociera una y otra vez que en mi etapa como secretario general del partido y como presidente del gobierno gocé del apoyo, del afecto y del respeto permanente. Hay muchos compañeros que no opinan como usted. ¿Qué consejo de amigo le daría desde aquí al señor Rubalcaba? ¿Aguanta Rubalcaba que al final continuará siendo tú el presidente? Yo creo que hay dos cosas que son importantes en la tarea de dirigir una organización política. Esta es una situación difícil para todos los partidos y para todos los líderes. Yo cuando a veces oigo críticas a Rajoy, a Rubalcaba o a los demás por los debates, yo como he hecho muchos y sé cómo están las cosas en el país, digo, en fin, no es fácil. No es fácil subir ahí, no es fácil en este momento acertar en el discurso, trasladar confianza y responsabilidad. Pero hay dos cosas que me parecen importantes y una de ellas, en los últimos tiempos, pues el Partido Socialista está insistiendo, creo que sería lo mejor que podría pasarle a este país. Ha hecho una propuesta de gran acuerdo, teniendo como eje el empleo, pero toda la economía. Yo desearía que el diálogo que pueda haber entre el gobierno, el Partido Socialista, el resto de los partidos, los sindicatos, pudiera alumbrar un acuerdo en materia de apoyo a crear empleo, en materia de apoyo a los emprendedores, un acuerdo de apoyo a las pymes para que puedan tener algo más de liquidez, de financiación, que es en este momento el gran momento. Y creo que eso lo ha propuesto el Partido Socialista. Eso es un dato positivo. Señor Zapatero, vamos a cambiar de asunto. ¿Usted sale de paseo con su esposa de vez en cuando? Sí, de vez en cuando. Salgo. No mucho, porque. ¿Qué en más de una ocasión se habrá encontrado con un grupo de indignados, ¿no? ¿Qué recomendación o qué saludo o qué se le ocurriría decirle a un grupo de indignados, de los muchos que están saliendo continuamente en las calles y en los pueblos de España? Bueno, hay que escucharles y hay que comprender que la situación para las personas, hablamos de que hay una emergencia, de que la situación del país es, realmente la emergencia es para las personas, para esa parte de la población, sobre todo que o ha perdido el empleo y tiene muchas dificultades para encontrar empleo. Para los jóvenes que están formándose, que algunos están teniendo que salir fuera con alta cualificación. Y esa es la, digamos que ese es el debe ser siempre el objetivo central de cómo apoyar más. Y si me permite, como la crisis se ha prolongado mucho, excesivamente, para nuestra desgracia, yo tenía cuando en los tres primeros años que yo tuve que afrontarla y que tomar las decisiones, siempre tenía como objetivo fundamental que la cohesión social no se afectara y que esas situaciones que empezamos a ver y que yo empecé a detectar con más fuerza en la segunda parte de 2011, pues este país, que tiene una renta per cápita como la que tiene, tuviera unos pilares bien asentados para la ayuda a las situaciones de posible exclusión social. Creo que hay una propuesta que se está hablando sobre este tema entre el gobierno, el Partido Socialista. Creo que sería fundamental. Yo creo que todo el país pues recibiría con una gran noticia que con la riqueza que tenemos, a pesar de la crisis, con la riqueza de renta per cápita, podamos garantizar que la exclusión social estamos en condiciones de combatirla. Señor Zapatero, ¿usted ha pensado que algún día sus hijas le digan, papá, nos vamos a Alemania porque aquí no hay trabajo? ¿Ha pensado en ello? ¿Cómo reaccionaría usted? Bien, pues, lógicamente. Lo entendería, ¿no? Sí, claro. En fin, creo que me pasa a veces con mis hijas, todavía son jóvenes, pero con hijos de amigos o con personas. Y todos desearíamos que se quedaran aquí, pero es verdad que que también puede ser un tiempo de formación, de aportación. Debo decir una cosa que me parece muy importante, ¿no? Antes lo comentábamos, es decir, todos los grandes países, empezando por la primera potencia mundial, que es Estados Unidos, pasando por Alemania, que es otra, quizá la primera potencia europea, pero incluso los países nórdicos, a los que tantos admiramos por su nivel y bienestar de vida, han tenido grandes crisis económicas. Todos. La diferencia normalmente... No tan gorda como la que estamos pasando. Sí, Estados Unidos tuvo la Gran Depresión, sí. Antes de los años 30 del siglo pasado, y fue muy fuerte. Y en los 90, Suecia y Finlandia tuvieron crisis financieras muy duras, niveles altos de paro. Alemania, en todo el proceso de unificación, tuvo una crisis importante. Importante, es verdad que todos le ayudamos con un euro... que con unos tipos de interés en los años 2000 muy adecuados para lo que necesitaba Alemania, cosa que nos vendría muy bien ahora a nosotros, si el Banco Central hiciera más esfuerzos en apoyo de las economías del sur. Pero diré, todos los países han tenido antes o después una gran crisis económica. El problema es el carácter del país para reaccionar ante esa crisis, los aciertos, por supuesto, de sus gobernantes. ¿Usted hace caso a nuestros economistas cuando dicen vamos a aguantar este año y el año que viene veremos crecer la hierba? El Consejo, usted es un gran economista también, ¿podemos esperar año y medio a que esto pase la turba? Depende de muchos factores. O sea, que lo que sabemos... O sea, no lo tiene claro usted. Lo que dentro de año y medio se sí, puede... Sí, pero añadiré, sabemos que en una economía con una moneda que compartimos con 16 países, que es un dato clave de nuestro campo de capacidad de actuación como país, en una economía global, una economía internacionalizada, es decir, ¿qué ha pasado? Ha salido un dato de producción industrial ayer de China y las bolsas se han ido abajo. Bueno, en fin, tenemos un margen y unos límites, pero diré, siempre me parece que es más importante lanzar un mensaje de cierta confianza. Desde luego, siempre me acusaban de optimismo, y es verdad que he procurado siempre, cuando uno pues es gobernante de un país, procura inyectar un ánimo positivo, ¿no? Pero, Luis, me parece esencial que no olvidemos todo lo que este país ha hecho de positivo, ya no solo con la transición democrática, sino también en nuestra economía. Los últimos 40 años quizás seamos el país de los países desarrollados que más ha crecido, que más avanzó en su renta per cápita, y que hoy, a pesar de lo que se dice, nuestra presencia en la economía internacional es una presencia muy importante, y tenemos empresas compitiendo, investigadores compitiendo, tenemos una buena parte de la gestión del tráfico aéreo, lo hace una empresa española en el mundo, más de la mitad. Tenemos, en fin, estamos construyendo la ampliación del canal de Panamá, la alta velocidad en Arabia Saudí, tenemos quizá la mejor empresa en la industria textil, quizás seamos el mejor país señor Rubalcaba, turístico del señor, mundo. Señor Zapatero, perdone que de vez en cuando lo interrumpa, porque se alarga cada pregunta, puede darme usted una conferencia estupenda. Pero vamos un momento a Cataluña. En Cataluña sabe cuál es la noticia en este momento. El que la bandera del equipo de sus amores, el Barça, se han colocado a la estatua de Colón, allá en las Ramblas. No sé si ha visto usted la fotografía. No, no lo he visto. ¿Le parece a usted una buena idea? Una buena idea que ha partido quizá por la economía que está trastocando también los poderes del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Qué le parece a usted que el emblema del Barça esté ocupando allí el lugar de don Cristóbal Colón? Bueno, no me parece una cuestión de gran debate público, sinceramente. No le doy mayor importancia. No le parece mal. Y además, siendo los colores del Barça, ya puedes entender, Luis, que... En fin. Ya. Bueno, vamos a ver, tiene... Hablando... En una estatua de Madrid, los colores de la Real Madrid, una estatua de Madrid. Pues no me parece. Vamos a hablar... Por cierto, ¿se ha alegrado de la marcha de Mourinho? Bueno, no le ha hecho ningún favor al Real Madrid, sí, ¿no? A lo largo de la temporada. Sí, que al final es como si, en fin, yo no le conozco, pero como si al final hubiera acabado siendo ese personaje que era Mourinho, ¿no? Sí. Y ha dado todo lo de sí de su personaje. Vamos a hablar de asuntos serios en Cataluña, tierra que usted conoce y me consta que ama profundamente, no solamente como seguidor culé. ¿Tiene algún remedio para frenar la deriva soberanista de Cataluña? presidente. Mi impresión es que esa llamada deriva soberanista no va a ir a ningún sitio. No va a ir a ningún sitio. Creo que si hay insistencia por parte de Convergencia y Unión, yo conozco a sus líderes, creo sinceramente que no son independentistas. Lo he dicho en alguna ocasión, he hablado mucho con ellos en mi etapa de gobierno. ¿De qué forma le diría al señor Mas es una equivocación la que está haciendo presidente de la Generalitat? ¿De qué forma le diría, díaselo a través de estos micrófonos de radio? Artur Mas es un político con estatura, con formación, europeo. Es decir, él sabe muy bien que la evolución de Europa, que la evolución de la inserción de Europa en la economía global va en una dirección que no tiene nada que ver ahora con una aparición para constituirse en un territorio relativamente pequeño, aunque importante, como es Cataluña. Es que eso, en fin, ¿qué es una distorsión. Presidente, ¿qué histórica? Ve usted detrás de la ley de consultas, ¿qué ve usted? Más allá de la ley de consultas de la que se está hablando, ¿qué ve usted? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es una estrategia política de... ¿Que busca la independencia? No lo sé, ¿no? Pero por lo menos de donde sí se van poniendo los pasos para que parezca que se busca eso. Pero si de usted yo creo dependiera, que la sociedad catalana... Si usted dependiera, presidente, sabía que el Parlamento tramita la ley de consultas con el apoyo de sus compañeros del Partido Socialista de allá de Cataluña. Sí, en fin, ya en alguna ocasión me he expresado... No comparto esa posición, porque todos sabemos que el derecho, el llamado derecho a decidir, no es un derecho que forma parte de, ni de nuestra estructura, ni de nuestro sentido constitucional, ni incluso de nuestro pacto constitucional, que fue un pacto constitucional de unidad, ¿no? O sea, eso no lo 78, ve demasiado claro su compañero, el señor Navarro, ¿no? Pues... Tendría que convencerle. Yo creo que Pérez Navarro, yo creo que el PSC ha jugado durante todo el proceso democrático y está llamado a jugar un papel de equilibrio, de integración. No podemos desconocer que en estos momentos en Cataluña hay un sentimiento que se ha agudizado en lo que es la distancia hacia la gestión global de lo que podemos llamar el gobierno del Estado o el Estado. Estoy mirando creo el reloj y se me va el tiempo. Creo que la crisis tiene mucho que ver. Tendré que pedirle al director media hora más de programa. Diego, una cosa, señor Zapatero. ¿En la ley de educación está usted con el señor ministro Vero o con el señor Mas? Y volvemos otra vez al presidente de la Generalitat. Bueno, quizá las dos posiciones son un poco excesivas, ¿no? He oído al ministro de Educación que hay terreno para el diálogo, ¿no? Con lo cual... Yo apuesto para el diálogo. Me parece que siempre es bueno que una ley educativa y todo el tema del castellano, que es un poco el fondo de la cuestión, en Cataluña, que debo decir que para mí fue una preocupación muy, muy constante porque tenía las dos visiones muy contrapuestas. Desde los partidos y desde las instituciones catalanas siempre se me decía no hay ningún problema, la inmersión lingüística ha funcionado muy bien, quien quiere tiene derecho al castellano y, sin embargo, yo era consciente de que había algunas, matizo, algunas quejas con probable fundamento de que eso no era así. Bueno, esto es una cuestión, parece que hay un deseo de que esté permanentemente abierta y, sinceramente, deseo que se pongan a dialogar y que pueda haber un acuerdo en el que las palabras gruesas que a veces escuchamos señor sobre Zapatero, temas tan sensibles como es la lengua, señor Zapatero, pues le pido que me responda muy brevemente a cuatro o cinco preguntas que me quedan en estos cinco minutos. Yo ayer estaba charlando con los compañeros de Televisión Española y me pidieron que les recordara algo. Están muy enfadados los compañeros de Televisión Española. Durante su mandato cambió el sistema financiero Radio Televisión Española, se suprimió la publicidad de Televisión Española, pero llegó la terrible crisis y los recortes. A día de hoy, ¿fue una medida acertada eso, presidente? ¿Tendría que volver, aunque de forma moderada, la publicidad a Televisión Española, señor Zapatero? Bueno, yo creo que en Radio Televisión Española yo hice varias cosas, ¿no? La primera fue que por primera vez el director fue elegido por el Parlamento y que creo que construimos un clima de pluralidad. Segundo, es un tema sobre la financiación, es un tema discutible. Yo soy consciente de cuáles son ahora la situación de los presupuestos públicos. Siempre me ha gustado mucho más un modelo de televisión pública sin publicidad, con otras vías de financiación, pero entiendo que se pueda discutir, aunque si yo tuviera que decidir, decidiría seguir manteniendo la no publicidad. La no publicidad. Seguiría, sí, o sea, pero no entiendo. Sea, pero, no... es decir, es un poco, en fin, es mi coherencia, ¿eh? Permítame que lo explique, explicite así. Es trabajar con menos oportunidades, pero entiendo, ¿no? Pero con entiendo, relación a la televisión. Bueno, hay otras vías que estaban establecidas en la ley, sí, para financiar la radiotelevisión pública, que entiendo que debe tener una financiación suficiente. Aznar, y este es otro de los asuntos que tenemos ahí, uh-huh, en los medios permanentemente, me imagino que vio usted la entrevista de los compañeros de Antena, uh-huh, 3 a José María Aznar. ¿Aznar le está haciendo la cama al señor Rubalcaba, su compañero Rubalcaba? Al señor Rajoy, dale, sí, con Rubalcaba. Estoy obsesionado con Rubalcaba. Sí, sí. Tengo que entrevistar muy pronto. Sí, es que por eso tardaba unos segundos en reaccionar, porque lo de, sí, Rubalcaba, sí, era un poco... Sí. No, mire, yo tengo respeto por los expresidentes del gobierno. Lo tenía cuando fui presidente del gobierno. Siempre respeté muchísimo al señor Aznar. Recuerdo, incluso estos días lo he recordado, ¿no? Cuando salí en su defensa en aquella circunstancia del fallecido presidente Hugo Chávez con el rey, el famoso "porque no te callas", le hice una defensa, y creo que fue la única vez que me llamó por teléfono siendo presidente del gobierno para agradecérmelo. Y para mí, alguien que ha sido presidente del gobierno, pues merece el respeto. Cada uno interpreta la posición que ha de tener un expresidente. La mía, pues, es más proclive, o entiendo que ha de ser, de mantener el máximo silencio posible, ayudar a tu país en todo lo que pueda. Yo no se me escuchará una crítica a Rajoy. Por cierto, por ejemplo, porque creo que cualquier cosa que pueda decir aquí o fuera de aquí que de una u otra manera perjudique a España no saldrá de mi boca. Por cierto, y una voz de un expresidente, pues lógicamente, pues tiene repercusión, sí, ¿no? Sí, señor Zapatero. Por entonces cierto, yo Aznar, respeto muy bien, sí, respeto lo que hace Aznar. Digo que habló de otras muchas cosas. Aznar, por ejemplo, dijo el otro día en Antena 3, el Partido Socialista está desapareciendo. Bueno, nunca ha tenido gran simpatía por el Partido Socialista, no, el verdad, señor Aznar, ¿no? Entonces, en eso no nos ha aportado alguna novedad. Yo le diré que él sabe muy bien que el Partido Socialista es una fuerza política que ha sido decisiva en la democracia española, que es hoy decisiva, que representa a 7 millones de españoles en el Congreso de los Diputados, y debemos de tener siempre un gran respeto por aquello que los españoles votan en cada momento. Me parece que eso fortalece la institucionalidad, la confianza en nosotros mismos, Zapatero, sin desconocer que seguramente nuestra democracia necesite reformas. Señor presidente, disculpe un momento. Compañeros, ¿cuántos minutos nos quedan? 2 minutos, minuto y medio. Muy, muy, muy brevemente, y déjeme hablar de nuestra tierra y de nuestra tierra y de Asturias, el carbón. La minería del carbón, que usted también conoce, está atravesando una de las peores crisis de su historia. Si hoy volviera a ser presidente del gobierno, ¿qué haría con el carbón? Muy brevemente. Bueno, sí, diré que yo luché en Bruselas por mantener las ayudas al carbón todo el tiempo que pude, y, en fin, quizá porque además era mi tierra, pues eso tuvo una cierta sensibilidad en Bruselas. Debo decir que es una lucha dificilísima, porque en Bruselas quieren acabar con las ayudas al carbón, y, por tanto, intentar prolongar todo lo que se pueda, y que el gobierno lo haga, y a partir de ahí intentar que todo el potencial que tienen zonas que hoy sé que lo están pasando muy mal, como el Bierzo y la Ciana, sé que hay gente que lo está pasando muy mal, puedan tener alguna otra alternativa, sabiendo que no es fácil. Este último minuto es un enfado por mi parte con usted. No me olvidaré nunca, en la última entrevista que le hice, me dijo, eso está grabado, Luis, tú y yo estrenaremos el AVE en Ponferrada. Se acabó la historia del AVE. El AVE pasa por Zamora, con todos los respetos a mis queridos amigos zamoranos, pero nos han dejado sin AVE. Bueno, recuerda usted aquella frase, sí, ¿no? De momento esperemos que llegue a León, ¿no? Sí. Y que desde ahí podamos tener... Tenemos menos, esperanza, no, todavía, no, que el AVE pase por el una viernes, velocidad alta, no una alta, sí, velocidad. Y es verdad que ahora todo el mundo entiende las restricciones presupuestarias. Lo que pasa es que esta pregunta, 5 segundos, ¿me permites? Sí. Es una pregunta que me da lugar a una de las reflexiones que me he hecho en estos años, en estos 2 años permanentemente. Es decir, yo viví unos años donde todo era demanda de infraestructuras en todas las comunidades. Yo tengo un resumen de todo lo que me pidieron los presidentes autonómicos para invertir desde el gobierno central. Y ahora cuando oigo, bueno, es que se ha invertido demasiado, o sea, en fin, las infraestructuras están ahí, es un capital de este país y es un paso importante que tenemos para la recuperación. Pero me llama la atención cómo se cambió un poco el clima en estos años, que espero que estos años duros terminen cuanto antes y que con ese esfuerzo colectivo de unidad, de carácter de país, de sensibilidad social por los que más dificultades están pasando, podamos nuevamente demostrar, como hicimos hace 30 años, que este es un gran país y que está lleno de magníficos ciudadanos y compatriotas. Don José Luis Rodríguez Zapatero, le agradezco que haya estrenado esta serie de entrevistas aquí en Radio Nacional de España. Por cierto, la semana que viene, si Dios quiere, vamos a hablar con don Jesús Posada, presidente del Congreso de los Diputados. Gracias. Larga vida y nos encontraremos en cualquier otro momento. Y sí, estamos esperando esas memorias que usted sabe. Me encanta verte tan joven. Gracias, presidente. Gracias. Radio Nacional de España.